Estamos en esta plaza con los 30.000 como bandera, con las madres y las abuelas, con los sobrevivientes de los campos de concentración, con los hijos, las hijas, los nietos y las nietas, hermanos y hermanas, con los familiares de los detenidos desaparecidos y con el conjunto de organismos de derechos humanos acompañados por el pueblo para decirle a Milei: la memoria es nuestra herramienta. Y para exigir que digan dónde están. A 50 años del golpe, exigimos que los genocidas y sus cómplices den la información que ocultan. A pesar de los juicios, pruebas y condenas por sus crímenes, siguen sosteniendo el pacto de silencio. Después de haber consolidado la condena social y lograr la anulación de las leyes de impunidad con la lucha del pueblo, llegaron los juicios. En ese contexto fue desaparecido nuevamente Jorge Julio López. Y 20 años después seguimos sin saber dónde está ni qué hicieron con él. Aparición de Jorge Julio López. Castigo a los culpables. Justicia por Silvia Supo, testigo en los juicios por delitos de lesa humanidad.